¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo te va? Buen día a toda la audiencia de Latin Q. Queremos saber, Marta, cómo se preparan para este año en esta nueva caravana. Lo hacía mención, ya hace varios años que venimos charlando, que nos vienen contando de qué se trata. Pero bueno, siempre me imagino que deben haber un poquito de nervios en la previa a que se concrete, ¿no? Mira, esta caravana es muy particular, bueno, es la caravana 16, pero es la primera vez que en Moreno está transcurriendo el juicio de lesa humanidad por el accionar del terrorismo de Estado en las distintas comisarías, en la quinta, la sexta, la primera y en la octava brigada aérea, donde está imputado el que era coronel Lynch en ese momento, en el del 76 al 79, que es lo que abarca el juicio, es un segmento, no están todos los casos de que fueron secuestrados, detenidos, desaparecidos en la en esta zona, pero sí hay 28 casos, y Moreno, por la memoria, es querellante. Así que para nosotros es muy importante visualizar los centros clandestinos de detención de Moreno. Eso es lo que busca la caravana, ¿no? Dar a conocer los centros clandestinos que funcionaron en el circuito represivo de la subzona 16, porque a partir del 14 de junio del 76 el ejército le pasó a la Fuerza Aérea la represión en la subzona 16, que abarcaba en ese momento Moreno, Merlo y el viejo Morón, que ahora es Morón, Hurlingham e Ituzaingó. Por eso nosotros hace 16 años nosotros participamos, creo que del año 14, ¿no? Pero hace 16 años que la caravana une los centros clandestinos de esas localidades. Parte de Moreno, a partir del año 14, que fue señalizado la comisaría de Moreno, parte de Moreno la caravana. Este año pasamos de vuelta por el RIC, no es un centro, sí, tal vez sí, hay que eso lo se definirá en algún momento. Pasamos por el RIC, el Instituto de Menores RIC, que albergó de manera ilegal, decíamos nosotros, pero ahora ya con los testimonios de los hijos que estuvieron, hijos detenidos desaparecidos, que estuvieron allí alojados, ellos hablan de que estuvieron secuestrados, así que bueno, que estuvieron secuestrados en ese instituto de menores. Volvemos a pasar por ese lugar, por ese espacio, que fue señalizado en el 17, creo, no recuerdo bien. Charlamos y en aquel momento también. Después seguimos a Merlo, a la comisaría de Merlo, y tratamos de hacerla más corta la caravana, pasar por los lugares, pero no parar en algunos, porque se hace muy larga, y entonces decidimos este año acortarla. Se terminará unas horas más temprano. Vamos a Merlo, a la comisaría primera de Merlo. No se pasa por la Jiva, que es una base aérea de Merlo. Después de Merlo pasamos a Ituzaingó, a la plaza de Ituzaingó. Luego se pasa y no se para por la comisaría tercera de Castelar. Se pasa y no se para por la Riva. Tal vez cambiemos esa opinión, esa decisión, porque ayer pasó que quedó fuera la querella de Mariana Pérez y de Abuela de Plaza de Mayo por Guillermo Pérez Rosenbrit, porque por el fallecimiento de Vázquez Sarmiento. Pablo Yonto, el abogado de Mariana Pérez, y Vilela, la abogada de Abuelas, pidieron que se continúe como juicio de la verdad. Las querellas apoyaron esa postura, pero el tribunal ayer decidió que no se continúa como juicio la verdad. O sea que ayer por primera vez Pablo Yonto no estuvo en el juicio. Es una lástima, es una pérdida muy grande para nosotros como querellante, porque es una persona con mucho conocimiento, ¿no? Continúo. De arriba se pasa por el Hospital Posadas, que en este momento tienen una gran lucha por el despido de los trabajadores, y además, bueno, el de Chalet fue un centro clandestino. Luego se pasa por la comisaría tercera de Villa Tesey, de Hurlingham, y se termina, pensamos, 2:30 de la tarde, en Mansión Seré, Atila, el primer espacio de memoria creado, construido en Latinoamérica, ¿no? Bien. En algunos, una caravana como siempre igual, muy movilizante, me imagino, decía, bueno, en algunos lugares no nos vamos a detener, pero igual ya pasar por allí, digo, sigue siendo una caravana muy, pero muy movilizante. Claro, sí, nosotros durante 3 años, en lugar de pasar por los Riglos, salíamos a Merlo pasando por la Pastoril. Pero como ya el espacio de la... Porque queríamos visibilizar la Pastoril. Sí. La Pastoril es un sitio de memoria, no fue un centro clandestino, fue un sitio de memoria, sí. Pero queríamos que se visibilizara y por eso hacíamos pasar la caravana, pedíamos que la caravana pasara por la Pastoril. Ahora ya nosotros el espacio de memoria lo tenemos, el municipio de Moreno lo expropió el año pasado, estamos trabajando dentro del espacio, no está inaugurado porque faltan hacer unas cuantas obras, pero el espacio lo tenemos, lo estamos trabajando, estamos haciendo actividades. Este viernes pasamos la película de Norita, el 29 vamos a hacer una jornada muy grande con el 49 aniversario de la masacre de la Pastoril. O sea, los dos estamos haciendo, y como Moreno por la Memoria somos parte de la Asociación Civil Casa de la Memoria Quinta de Pastoril, que es un organismo más de derechos humanos junto a Moreno por la Memoria, ¿no? Buenísimo. Marta, a este año se le suman consignas bastante fuertes también contra el gobierno nacional. ¿Nos querés contar un poquito sobre eso? Sí, sí, se decidió que la consigna principal de esta caravana es: el gobierno fascista de Milei impone las mismas políticas genocidas de la dictadura. Nosotros nos caracterizamos por hacer documentos larguísimos. Este año se sintetizó en las medidas de Milei, en el DNU, en los jueces, los despidos de los trabajadores, lo que está pasando con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, en el juicio, que es importante para nosotros, porque el juicio, yo hablé recién de Moreno, porque es el primer juicio de lesa humanidad que abarca, que toma la Fuerza Aérea de Moreno, que en su represión en Moreno, pero el juicio es de la subzona, o sea que hay hechos de Merlo, de Ituzaingó, de Morón, de Hurlingham, muchos de la primera base de Palomar, y de Mansión Seré. O sea que para nosotros lo que está pasando en el Tribunal 5 de San Martín es muy importante. Y eso también se visibiliza, lo que está pasando con los jubilados. Bueno, el documento va a hablar de la situación actual de vulneración de derechos y el no estado de derecho que estamos viviendo, ¿no? Sin duda, sin duda. Marta, la caravana es una de las actividades que hay que vivirlas ahí para poder comprender lo emocionante, y también esto que decías, poder escuchar el documento, que es sumamente interesante, largo o corto, siempre muy, pero muy interesante. Para aquellas personas que están escuchando y que quieren ser parte de este recorrido, de esta vivencia, ¿nos querés contar día y horario y, bueno, y por ahí la dirección desde donde se parte? Sí, sí, la caravana es este sábado, y comenzamos sábado 15, comenzamos en la comisaría primera de Moreno, sale a las 9 de la mañana, el acto se van a hacer pocos actos, 4 en total, con lectura de documento, uno en Moreno, la comisaría primera, otro en la comisaría primera de Merlo. Eso será, en Merlo será a las 11:15, luego pasaremos por la plaza de Ituzaingó, 12:15, la comisaría de Castelar a las 13:30, regional de inteligencia arriba, a las 14:15, chalet americano del Hospital Posadas, a las 15:30, comisería de segunda de Villa Tesey, y a las 16:30, Mansión Seré. Que ahí se leerá el documento nuevamente, también se leerá en Hurlingham, ¿no? En Tesey. Perfecto, ahí. Tiene 4 veces el documento, eso lo hace un poco más corto. La idea es no agotar tanto, es muy larga normalmente la caravana, y bueno, veremos cómo pasa con esta nueva organización. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Marta, como siempre, te agradecemos que nos brindes unos minutitos y que nos puedas contar, bueno, hacer toda esta invitación para ser parte de, decíamos, de esta caravana a 49 años. Marta, te mando un abrazo grande y vamos a leer en un ratito quiénes convocan. Eso te quiere decir. Bueno, dale, ¿lo leen ustedes? Sí, perfecto, sí, ahí lo vamos contando. Te agradecemos, Marta. Bueno, son los que convocan son organismos de derechos humanos. Cuando se habla de sindicatos que convocan, son las secretarías de derechos humanos de los sindicatos. Okay. Solamente convocan organismos de derechos humanos o que están vinculados con los derechos humanos y adhieren organizaciones políticas. Son organismos que participan en la caravana, ¿no? Que participan en las reuniones organizativas. Perfecto, perfecto. Marta, bueno, te mando un abrazo grande. Gracias a ustedes y un abrazo y siempre a disposición. Gracias. Charlábamos con Marta Ibarra, ella es referente de la Asociación Civil Moreno por la Memoria, una de las organizaciones que organiza y convoca, al igual que Madres de Plaza de Mayo en Línea Fundadora, la Asociación de Ex Detenidos de Mansión Seréi, Zona Oeste, la Asociación Seréi por la Memoria y la Vida. También convocan la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el filial Oeste, Hijos, Zona Oeste, Hijos, Morón, Ituzaingó, Hurling, Asociación Civil Moreno por la Memoria, la Asociación Civil Casa Memoria, Quinta Pastoril, la Asociación de Derechos Humanos de Hurlingham, la Asociación Moreno Lucha y Ituzaingó, el colectivo Memoria Militante, la Dirección de Derechos Humanos del Hospital Posada, Familiares Detenidos y Desaparecidos de Merlo, Espacio de la Memoria de Pueblos Originarios, el Departamento de Derechos Humanos del Club Deportivo de Morón, SUTEBA, la CTA de Trabajadores, CTA Autónoma, ATE Regional, Casa Esquina Libertad, son quienes convocan a este sábado 15 a partir de las 9 de la mañana en la comisaría número 1 de Moreno parte la caravana, allí en Belgrano 558, en Merlo, en Moreno. Así que bueno, allí para ser parte justamente de esta caravana 2025 por la memoria, verdad y justicia. Es muy pero muy movilizante pasar por cada uno de estos lugares donde hoy sí, algunos de ellos son declarados sitios de memoria, otros no, otros siguen funcionando, hay pedidos también en ese sentido, así que bueno, ahí agradecemos a Marte y a todo Moreno por la memoria por todos los años hacernos esta invitación. Y en este mismo sentido quiero hacerte una invitación por ahí más cerquita para nuestra región, mes de marzo, el mes de la memoria, en Malvinas Argentinas se va a estar llevando adelante Identidad Robada, la historia de la recuperación del nieto 133, estamos hablando de Daniel Santucho Navajas, va a contar con la presencia de Miguel y Julio Santucho, esto va a ser en la jornada del día de hoy a las 11, es la proyección de un cortometraje y una mesa debate, muy interesante siempre estar ahí junto a estos nietos recuperados. Te cuento que va a ser en el Auditorio Municipal en Avenida Presidente Perón, 4276 en Malvinas. Y también nos llegaba la invitación para ser parte de esta actividad.